Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos ejerce presión sobre Hamas para que acepte su plan de alto el fuego de 20 puntos. Irán declara que el acuerdo nuclear alcanzado el mes pasado con el OIEA ya no es válido. Turista español es arañado en un brazo por un oso en el pueblo japonés de Shirakawa. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al grupo islámico Hamas a aceptar el plan de alto el fuego de 20 puntos que anunció la semana pasada. Destrucción total fue la respuesta que Trump dio el sábado a través de un mensaje de texto cuando la cadena noticiosa CNN le preguntó qué sucedería si Hamas insiste en permanecer en el poder en la franja de Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mencionó las conversaciones entre Israel y Hamas durante su comparecencia ante ABC News el domingo. Subrayó que Estados Unidos priorizará la liberación de los rehenes. Rubio declaró: "Queremos que los rehenes sean trasladados lo antes posible" y expresó su esperanza de que se tome una decisión final muy pronto, a principios de esta semana. Rubio también dejó en claro la postura inquebrantable de Washington respecto del desarme de Hamas. Y dijo, si existe una amenaza que emana de la Franja de Gaza, no habrá paz sostenible allí. El viernes Hamas accedió a liberar a todos los rehenes israelíes. Sin embargo, no ha aclarado si aceptará otras dos exigencias de la propuesta, desarmarse y no participar en el gobierno de la Franja de Gaza. El lunes, el grupo islámico tiene previsto mantener conversaciones indirectas con Israel en Egipto, país mediador. Medios árabes informan que se hablará detalladamente sobre la liberación de los rehenes y la retirada de las tropas israelíes de la franja. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirma que ya no es válido el acuerdo alcanzado el mes pasado con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El pacto establece modalidades prácticas para reanudar las inspecciones a instalaciones nucleares iraníes. Araghchi hizo este comentario el domingo durante una reunión a la que asistieron embajadores extranjeros y funcionarios. Esto se produce después de que la ONU reimpusiera sanciones a Irán en septiembre. Con respecto al mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones que iniciaron el Reino Unido, Francia y Alemania, el canciller iraní dijo que su puesta en marcha ha cambiado todas las circunstancias. Araghchi hizo hincapié en que Teherán continuará con su desarrollo nuclear. Sin embargo, agregó que su país está plenamente preparado para cualquier solución que genere confianza en su programa nuclear pacífico. El comentario parece indicar la disposición de Irán para entablar negociaciones con los Estados Unidos y otros países en busca de una solución diplomática a la cuestión nuclear. Las sanciones de la ONU se levantaron en virtud de un acuerdo firmado en 2015 entre Irán y varias potencias mundiales a cambio de restricciones sobre su programa nuclear. Sin embargo, el Reino Unido, Francia y Alemania implementaron el proceso de restablecimiento de las sanciones en agosto, argumentando que Irán seguía llevando a cabo actividades de enriquecimiento de uranio que violaban el acuerdo. El domingo, Siria celebró las primeras elecciones parlamentarias tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. Ahmed al-Zaraa, presidente interino del país, fue líder de las fuerzas antigubernamentales. Encabeza los esfuerzos de reconstrucción nacional tras más de medio siglo de gobierno autoritario por parte de la familia Assad. En la elección indirecta se seleccionó a los 210 parlamentarios, 70 de ellos designados por Sharaa. Los miembros del organismo electoral, seleccionados por el gobierno interino, eligieron a los 140 restantes. Miembros de la administración interina argumentaron que una votación popular sería imposible. Señalaron que crear un registro electoral fiel era difícil debido al impacto de la guerra civil que sacudió al país durante más de una década. Las elecciones suscitaron críticas por la forma en que se organizaron. La votación se pospuso por razones de seguridad en algunos lugares. Estas zonas incluían partes del noreste, controladas de facto por kurdos, y del sur, donde estallaron enfrentamientos mortales en julio entre miembros de tribus beduinas y de la minoría religiosa drusa. La población siria tiene cada vez más esperanzas de recibir inversiones para ayudar a la reconstrucción del país tras la guerra civil. Naciones occidentales, entre otras, han levantado sanciones impuestas durante el gobierno de Assad. Sin embargo, Siria tiene que superar muchos desafíos, como lograr la reconciliación interna. Todavía no está claro si el país podría recuperar la estabilidad tras las elecciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un oso arañó el brazo de un turista español de 40 años en el pueblo japonés de Shirakawa, cuyas casas estilo gassho se hallan inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Según la policía y autoridades de Shirakawa, en la prefectura de Gifu, centro de Japón, el oso salió repentinamente de un matorral y atacó por detrás al turista. En el momento del incidente, ocurrido el domingo a aproximadamente las 8:30 de la mañana, el hombre caminaba junto con otro español cerca de una parada de autobús. Posteriormente fue trasladado al hospital. Cerca del lugar del ataque se encontraron huellas de oso, pero se informa que aún no se localiza al animal. La policía, las autoridades locales y miembros de una asociación de cazadores local se hallan patrullando la zona y controlando el tráfico para mantener alejada a la gente. El domingo cumplió 61 años la japonesa Yokota Megumi, que fue secuestrada por agentes norcoreanos hace décadas cuando cursaba el primer año de secundaria básica. Su hermano menor Takuya instó a conseguir el regreso de todos los secuestrados a la brevedad posible. Megumi fue raptada el 15 de noviembre de 1977 cuando volvía a casa desde la escuela en la ciudad de Niigata, en la costa del Mar del Japón. Takuya, quien encabeza un grupo de familias de secuestrados japoneses, pronunció un discurso el domingo en la ciudad de Kitakyushu, oeste de Japón. Dijo: Megumi fue raptada, separada de su familia y privada de la libertad a los 13 años y está esperando a que la rescatemos. Hizo hincapié en que el problema sigue sin solución. Mencionó a Takaichi Sanae, que fue elegida el sábado como la presidenta del gobernante Partido Liberal Demócrata de Japón. Pidió a quien se convierta en el próximo primer ministro que sostenga pronto una reunión cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. JR Este firma que gestiona la línea ferroviaria Yamanote en Tokio está celebrando el centenario del comienzo del servicio como línea circular. Algunos vagones están decorados para recordar cómo eran los trenes en el pasado. El circuito se completó en noviembre de 1925, cuando se inauguró un segmento de vías elevadas entre las estaciones de Ueno y Tokio. El sábado JR Este puso en servicio trenes con dos diseños retro. Uno es la serie 103, introducida en la década de 1960 con una carrocería verde claro. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.